¿Me dirías su nombre? César Nicolás Maruelli. ¿Es usted mayor de edad? Sí, mayor de edad. ¿Alguna vez ha plantado un árbol? Sí, varias veces. ¿Conoce la frase escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol? No. ¿Hay espacios verdes en su barrio? ¿Los conoce? Sí, hay. ¿Lo frecuenta? Sí, a veces sí. Este es el de sí o no. Vas bien. ¿Qué vende en la feria? Lo que es producción avícola. Y bueno, de vez en cuando algunas verduras y algunas frutas de vez en cuando. Y bueno, productos derivados de lo que cosecho. ¿Conoce el bosque de frutales? ¿Conoce el bosque de frutales del barrio San Cayetano? ¿Del barrio San Cayetano? No. ¿En qué punto de la ciudad, Santa Rosa de Tuay, lo ubicaría el barrio? ¿Norte, sur, este o oeste? No sé, espera, porque yo no soy de acá. Así que no tengo idea. ¿Qué árbol de fruta le gusta? Y a mí mucho el durazno. Durazno, damasco también. ¿Durazno pelón? Durazno... El blanco. El blanco. ¿Conoce alguna planta de frutas exóticas? ¿Cuál? El níspero puede ser algo. Después otra, bueno, no sé. ¿Conoce el barrio Plan 3000? No. Joder. Ahora pasamos al cuestionario abierto. Bueno. ¿Tenés más o menos claro qué es la agricultura sustentable y los alimentos orgánicos? Sí, tengo claro. Debería ser todo lo que sustentable para alguien, qué sé yo. En caso mío, yo lo utilizo para mí, para mi familia y algo, bueno, y también para vender algo y subsistir. Explícame el concepto soberanía alimentaria. ¿Cómo? Explícame para vos, con tus palabras, qué es el concepto soberanía alimentaria. ¿Línea alimentaria? Soberanía alimentaria. Ah, soberanía alimentaria. Perdón. No sé, no entiendo muy bien, pero bueno, no te lo sabría explicar. Pues. Muy bien. Sería más o menos lo que me dijiste, cosechar lo que vos comés. Ah, sí. Sí, la verdad que es algo muy, qué sé yo, para mí muy práctico y lo veo muy bien, porque, qué sé yo, por ahí uno se limita a hacer otros gastos y es todo muy, qué sé yo, muy, muy natural, uno sabe lo que consume y todo eso. Lo veo muy bien eso. ¿Cómo es la organización de la feria? ¿Hay referentes, se pide permiso, se llevan todos bien, etcétera? Sí, la verdad que se llevan todos bien. De vez en cuando se hace una asamblea y si alguien nuevo se conoce y se comunican las pautas que hay de la feria y así. Y la verdad que hay muy, muy buena amistad, podría decirse, que con los feriantes y todo eso. Y está muy bien. Bien. ¿Cosechás frutales? ¿Qué frutales tenés en tu casa? En mi casa tengo plantas de damasco, de higos también, que me había olvidado decir. Y bueno, eso, por ahora eso. Vamos a ver si en otro momento tenemos alguna otra planta de fruta. ¿Cosechás plantas con frutos de otras personas? No. Eso, todo producción propia. Para vos, ¿hay un vínculo entre humanos y plantas? Sí, qué sé yo, la verdad que sí, porque no, qué sé yo, tantas cosas que nos dan las plantas, uno, qué sé yo, se siente como conectado, otra energía, teniendo siempre una plantación, tener la sombra y bueno, todo. Otro vivir, qué sé yo, comparado con lo que es la ciudad y una casa que tienen en la ciudad. Al menos uno, si tiene un patio grande, sabe lo que es. Claro. Y hay que cuidarlas, podarlas. Sí. Y todo el cuidado que tiene que tener la planta. ¿Estás interiorizado en aprender formas de podar árboles? Sí, sí, sí, me interesa. Yo hay veces que veo tutoriales y esas cosas y me informo continuamente. ¿Cuánto está? Buen día. Buen día. ¿Cuánto sí, está? 6.000 el maple. ¿Va a llevar uno? César Marueli. M-U-R... E... E... Doble L... I... Seguimos. ¿Sabes explicar con tus palabras de qué forma se aprende y se vinculan las personas con las plantas? Desde, no sé, desde un plantín o una semilla hasta... Para la cosecha. Sí, cómo se vincula, no sé, no te sabría decir, no sé, uno lo prepara la tierra, le siembra la semilla y bueno, está ahí esperando que crezca y va relacionándose día a día con la planta y bueno, y va todos para esperar el fruto final de todo ese trabajo. ¿Que eso te da soberanía? Sí, sí, sí, sí, sí. De algo que, qué sé yo, uno lo hace con ese esfuerzo y esa satisfacción que le genera a uno. Señor. ¿Qué hablas con la gente? ¿Qué hablas con la gente que viene a comprar a la feria? Bueno, con la gente por ahí, algo que me pregunta que no sabe, yo le comento bueno, lo que hago, de dónde vengo, cómo lo produzco y bueno, la forma que tengo de producir. ¿Se intercambian saberes como, por ejemplo, no sé, un tipo de fumigación que puedas hacer? Sí, sí, sí. Por ahí hay gente que, bueno, que tiene conocimiento también del tema o me da un consejo. Acá con otros feriantes también lo hacemos lo mismo, compartimos saberes. Por ahí uno no sabe, le explica, el otro te explica también. Y bueno, y todo así. Sí, algo muy, muy bueno. ¿Qué son los alimentos ultraprocesados? Ultra procesado, no sé, yo no tengo mucha o sea, conocimiento de eso, pero no te sabría decir eso. ¿Qué cantidad de hectáreas se le figura para una chacra? Para una chacra, y con, qué sé yo, con 5 hectáreas yo pienso que andaría más o menos bien. Obviamente con una producción de avícola, anda muy bien. Y bueno, teniendo alguna otra producción de huerta y eso, anda demasiado. Esta producción, la de las chacras, probó ser sustentable y a la vez tiene capacidad industrial si se lo propone. ¿Conoce alguna experiencia similar a esta? Sí, no sé si tanto industrial, pero sí. Se puede, o sea, tener una buena sustentabilidad para comercial. Obviamente hay que tener constancia en el trabajo y meterle para adelante. Genial, esa es la última. Muchísimas gracias. Gracias a vos. ¿Cuánto es el kilo?